un ciudadano ejemplar. Bueno, nos quedamos escuchando, ¿no? Vamos, venga, dándole sonido a la escabra hace mucho más que rock and roll. Nos vamos ahora hasta Lengua Armada, Lenguaje Constructivo, el sello de Nano Ruiz, Lengua Armada, nos trae Sinónimo de Lucro, que es el nuevo disco de La Sombra del Barso. Con ellos, pendiente, al dato que queda pendiente. Tenemos pendiente la entrevista con La Sombra del Barso para conocer, este nuevo trabajo discográfico de la banda, y que además por fin parece que ya tienen fecha, 18 de septiembre en el Gruta 77, concierto. Vamos a ver si de aquí a allí no pasa nada, que esperemos que no pase nada, y que si no normalidad absoluta, al menos esa nueva normalidad que nos están vendiendo. Venga, nos quedamos con La Sombra del Vaso, su tema Revolución. que llegó el día de la revolución. Luchemos por lo vivido, harto de tanta erosión. Quiero ser el único que afile mi destino. En nuestras caras. Seguimos rock and rollando y mucho más que rock and roll. Nos llega La Topadora, otro de los discos editados este año 2020 por Maldito Records. Un año bastante atípico, un año fatídico, extraño. Yo creo que se le pueden añadir un montón de calificativos a este 2020 que comenzaba con, pues como todos los años, y parece que se está complicando la situación un poquito o un montón. Voy con todos. El nuevo disco se editó el pasado 5 de marzo del 2020. Siete Vidas fue el adelanto en videoclip de la banda. Sabes que tienes nuestro programa Mucho Más Que Rock and Roll en versión televisiva, donde puedes también ver todos estos videoclips. Vale, pues un total de Va a contar los temas, pero yo creo que... Bueno, sí, mira, son 10 temas los que compone el disco y, bueno, pues tiene diversidad musical con temas de diferentes palos musicales, incluso algunos que te vendrá sonando casi a Vendetta o los mismísimos Scalargan. Nosotros queremos hacerte llegar el pensamiento en movimiento de este nuevo trabajo de, como bien decíamos, la topadora Voy con todo. Nos vamos con Rat Penat. De ellos estuvimos viendo, saboreando, disfrutando de su videoclip donde participaba también Murphy Gray de la banda trapera del Río. 50% Clan, 50% Clave Gerang. Creo que tendrá que ser más o menos esa traducción. Un disco con un desplegable en cartón, bastante animado a la hora de abrirlo, a la hora de manipularlo, si lo podemos llamar así, de este modo. Cantan en su idioma natal, o sea, hablan lo hacen en catalán, como todas las bandas, o la gran mayoría de las bandas, han visto cancelado la gran mayoría de sus conciertos. Así que la nueva normalidad, si nos va a traer esto de del fin, o no el fin, a lo mejor, sino de una forma un tanto extraña, de que podamos disfrutar de los conciertos y del ocio nocturno, no lo sé. No sé cómo acabará todo esto. Lo que sí está claro, bastante claro y clarísimo, es que la responsabilidad individual y luego la colectiva a la hora de acudir a reuniones, a quedadas o o lo que sea, cuando haya multitud de personas. Así que responsabilidad ante todo, empieza por uno mismo y respeta a unos y a otros, lavándose las manos y poniéndose la mascarilla. Dicho esto, continuamos escuchando música, Rats, Penats y mucho más que rock and roll. La transmisión en él, los estuvimos entrevistando hace algunas semanitas largas, incluso antes de que esto comenzara, antes de la cuarentena y que la pandemia, pues bueno, como su propio nombre indica, pandemia a nivel mundial, que no hay un responsable en ningún país exclusivamente en esto de haber sido culpable de la pandemia. Cada uno lo habrá hecho mejor o peor, pero bueno, lo que nos toca. Los 5 de Harlem es el videoclip que acaban de sacar Transmisión N de su último disco, Recordar, no sé ahora ni qué número de programa fue en donde los entrevistamos. Date una vueltita por sancocho.com, transmisión N, y ahí segurísimo que te sale la entrevista que hacíamos. Pues bueno, como no podemos poner el vídeo porque estamos en la radio, nos quedamos escuchando Los 5 de Harley. Pues que llegaba el otro día a mis manos un recopilatorio punk rock con un montón de bandas. La verdad es que no sé ni cómo llegó ni quién me lo hizo. Ni quién me lo hizo llegar. Sé que tiene un montonazo de bandas con. Pues. Desde. ¿Qué te digo yo? Desde Manolo Cabeza Bolo. A Turbo Fucker, Yugular. Progrería, un montón de bandas. Venga, pues vamos a empezar pues con Manolo Cabeza Bolo, Hierro a Fondo. A partir de ahora, Only Punk Rock. We'll be right back.

Sabes que hay algo que me hace ser incontrolable después de las 10. Y me transformo, me venda Lucifer. Solo en la esquina de un oscuro bar, mi cabeza comienza a volar. Sin importarme de cuándo aterrizar, nunca pude prometer ser el chico de tu sueño. Bueno, la historia en la editorial comienza de esta manera, con un ¡buah! Desde que volví a ir al concierto tenía en la cabeza cómo volver a plasmar la escena punk hardcore. Vamos, hacer un fanzine. Me dije hace ya como 2 años y bueno, pues solo veía trabas. Que si los gastos de envío, que ahora tienes que estar en las redes sociales, página web. Primero empecé a hacer reportajes fotográficos, al poco tiempo descubrí que se podían hacer buenos vídeos con la cámara. En Facebook fui recolectando amigos de hace más de 20 años y con la buena gente a los que fotografiaba, crecía el Caralibro. Luego un Remember, se podía hacer programas de radio y colgarlos en iVoox. Ahí estamos también, mucho más que rock and roll. Unos días poniendo temas sobre novedades y escuchando bandas de hace 30 años, bueno, todo muy bien. Seguí con mis reportajes de aquí para allá, conociendo gente, probé a hacer una radio, bueno, medio funcionó. Punkarra era una realidad 24/7 como hilo musical en el que involucré a unas 10 personas a poner sus gustos. Es un soporte gratuito y un poco lioso al principio. Radio Nomi se llama, por si quieres aventurarte a la historia, nos dice en esta editorial. Seguimos con la música, luego sigue otro poquito de Palique. Yugular, Blue Suicida. We'll be right back. Lo dicho, continuamos con esa editorial escrita por Miguel Destruye, que es el responsable de este Punkarra volumen 1. Vale, decía, esto que tienes en tus manos o en la pantalla o en cualquier dispositivo es el resultado de eso. Un dossier de bandas actuales con un recopilatorio en MP3 o CD, depende del soporte, descargable, gratuito o por 2 euros, sobre todo para pagar el coste de material y los gastos de envío a las bandas colaboradoras. En tus manos el primer número, pues deja de ser un proyecto, que ya puedo decir que habrá un número 2, que ya están las bandas prácticamente, que hay que esperar al menos 6 semanas, que es el tiempo para dar bombo a este primero, ya que el compromiso es hacerlo llegar a radio, fanzines, revistas y personas del mundillo, en este mundo lleno de pequeñas, grandes bandas. Esta es la editorial, escrita y por Miguel Destruye, también tienen un Facebook, Grupo Punkarra, y un canal de YouTube, también Punkarra, con más de 750 vídeos, dice que hay en el canal. Nada, invitarte a visitarlo, a invitarte a hacerte con una copia física si puedes, y si no, pues oiga, que también tienes el formato PDF con sus respectivos MP3. Barnfields, Galo. Pues al final parece que no nos va a dar tiempo de ponerlas todas, eso es más que evidente, estamos ya casi a puntito de terminar el programa. Dentro del fanzine se detalla cada una de las bandas, pues con su biografía, sus enlaces a Badcamp o al Facebook si lo tienen. Luego tiene también un apartado donde encontramos personas que llevan blogs de noticias, gente que se mueve y hacen cosillas. Bueno, pues todo eso viene en este fanzine, que oiga, que después de un montón de tiempo volver a ver algo así de este tipo llena bastante, porque mira que uno se pegó sus buenos años haciendo fanzines, primero con el corte y pega, tijeras pa' aquí, tijeras para allá, y bueno, al final pues se quedó en una historia más semiprofesional, podríamos decirlo, cuando apareció o se socializó más el tener un ordenador y poder hacer todas esas cosillas que antes se hacían con el copia y pega, que todavía se siguen haciendo, ¿eh? Este ahora mismo pues no, este es más de haberlo realizado por ordenador que por copia y pega. ¿Qué nos venimos ahora? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con De la Bruja Somos. Y alguien se entera, y a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna, y a ver si hay otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo, hace algo, hace algo, hace algo, hace algo, hace algo, hace algo, hace algo, hace algo. Es parte interesante dentro de este fanzine es el hecho de que incluye direcciones de otros fanzines que se siguen realizando en papel, así que al dato. Bueno, se sabía de la existencia, no algo que se haya, que uno haya de repente digo, oh mira, hay fanzines otra vez que volvieron. No, ya se sabe que se siguen haciendo. De hecho, que no tiene nada que ver con esto, el pasado año pudimos asistir a la feria de fanzines que se celebró en Las Palmas, y bueno, pues allí había tanto fanzines de la vieja escuela como de la nueva escuela, aunque la gran mayoría era un rollo más artístico y un poco más, digamos, diferente a lo que uno hacía en su época o a lo que es este fanzine llamado Punkarra. Pues vamos llegando al final de mucho más que rock and roll, nos quedan ya muy poquito tiempo, yo creo que no nos va a dar tiempo de poner todos los temas, aunque tal vez si me callo un ratito, igual nos da para más, ¿verdad? Canau, algo así, podría ser, me quedo con el título porque el nombre se me hace un trabalengua, Mientras la sangre hierva. Pues no nos va a dar para mucho más. Quedan apenas pues menos de 5 minutos para finalizar mucho más que rock and roll, así que lo vamos a hacer con Abducción a la Amenaza con su Gauchori. Y amenazamos con hacer segunda parte del programa, de este, bueno, más que del programa, de este fanzine Punkarra volumen 1, que puedes hacerte con una copia tanto física como virtual. Nosotros apoyando y aportando nuestro granito de arena en su promoción, en mucho más que rock and roll. Gente, nos vemos la próxima semana, nos oímos la próxima semana aquí en mucho más que rock and roll. No olvides lavarte las manos, échate ese gel hidrológico para descontaminarte y usar mascarillas, sobre todo si estás en sitio cerrado. Aunque en Canarias por lo pronto no es obligatorio, en las calles, en otras comunidades, en otros lugares sí que lo es. Así que más vale prevenir que no luego lamentar. Salud y nos vemos, nos oímos la próxima semana.